FM 88.1. La 1 del día. Terminá el día relajado. Seguí escuchando Centrado en Vos. Sentí desde el corazón por la FM 88.1 o www.cañuelasfmnacpop.com.ar. ¿Quién soy yo? Aunque no lo creas, esta es una de las preguntas más relevantes que toda persona se hace. Y está bueno que se haga esta pregunta en algún momento de su vida. Eso sí, la respuesta nunca es fácil, porque implica revelar el propio ser, implica desnudarnos emocionalmente y retirar un sinfín de capas de cebolla, resistencias y corazas para alcanzar ese territorio privado donde residimos con autenticidad. Soy Hugo Damiani y así comienza Centrado en Vos. Centrado en Vos, en el aire. Envía tu mensaje, envía tu SMS al 514743. WhatsApp 2226-514743. O llama directamente al 433-681. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Estamos en Centrado en Vos, programa de de reflexión en esta noche que te abre las puertas para poder hacerlo un ratito antes de irnos a dormir y terminando el día buscando un poquito, ¿no? Ahí adentro, viendo si entre lo que hacemos y lo que sentimos hay coherencia, si eso nos logra dejar contentos y transitamos las cosas que nos pasan, que a veces están buenas, a veces no tanto, con armonía, que es lo más importante en esta vida, ¿no? Poder transitar con armonía. A eso después le vas a sumar el amor, la libertad, la humildad y la sabiduría. Pero primero tenés que estar tranquilo, tenés que estar tranquila. Como hacemos siempre, vamos a armonizar el lugar. Vamos a prender un sahumerio, ya tenemos el mate preparado. Este ventanal hermoso que tiene la radio que nos permite hacer el programa junto con vos y junto con la noche. Ahí está, armonizamos el lugar, lindo, sahumerio, rico. Esto no los traje yo, estaban en la radio, así que bueno, bien, felicitaciones a Enzo porque está teniendo buen gusto con esto. ¿Quién soy? ¿Quién soy? ¿Cuántas veces te habrás preguntado eso, no? En este camino de búsqueda, en esa búsqueda por encontrarnos. Y en esa búsqueda por encontrarnos a veces calibramos mal nuestra brújula. Hay personas que buscan de forma constante la aprobación de los otros para tener un punto de referencia, ¿no? Un punto un poco infantil, dado que es el niño, ¿no?, quien necesita un referente como para empezar a ver lo que es la vida, porque cuando uno es niño no sabe que existe si no ve a un otro, ¿no? Entonces ya de por sí arrancamos con la copia. Después, a veces con el tema de querer que nos quieran, empezamos a copiar patrones, buscamos puntos de referencia, o por ahí una falsa sensación de seguridad. ¿Cuántas veces habrás escuchado o te ha pasado, por ahí fuiste, ¿no? Esa amiga, ese amigo que va de compras acompañado y continuamente pregunta, ¿no?, ¿cuál de las dos prendas te gusta más? Y al final es como que el placar de esa persona que va a comprar se parece menos a sus gustos reales, ¿no?, que a los de el que la acompaña. Hay una frase de Shaw que dice: conocerse a uno mismo no solo es una cosa, no solo es la cosa más difícil, sino también la más incómoda. Y bueno, un poco hay que admitirlo, definir nuestra identidad es todo un desafío, es un desafío que puede durar toda una vida. Sin embargo, a ver, lejos de transitar eternamente en pro de esa búsqueda por aclarar quiénes somos, sería mejor plantearnos otra sencilla pregunta: ¿qué es lo que quiero para mí? ¿Qué es lo que querés para vos? Cuando uno empieza la carrera de psicología, yo no soy psicólogo, pero sí estudié gran parte de esa carrera, es común que se encuentre entre las primeras asignaturas el tema de la identidad humana, ¿no? Es un concepto, este concepto, esta idea fue desarrollada en su día por Erik Erikson, un psicoanalista experto en psicología del desarrollo, y definió la identidad como ese pilar básico que todo adolescente debe clarificar para embarcarse en una madurez más segura y feliz. Ahora bien, la realidad nos dice que muchos de nosotros llegamos a la edad adulta arrastrando la misma pregunta. La pregunta de quién soy yo. Así que está bueno en la búsqueda, ¿no? Una vez leí un curioso estudio publicado por una universidad de psiquiatría en esta búsqueda de información que me gusta, de un diario tal de la universidad de no sé dónde, que parece ser que cada uno de nosotros habitaríamos como varios yo, diversas identidades sin clasificar y que nos cuesta mucho definir. Estaría, por ejemplo, ese yo social que busca encajar en todos sus entornos. Estaría también, a su vez, ese yo más íntimo, con sus propias necesidades, ansiedades y pulsiones. Y estaría, por último, ese yo ideal, ese lado que aspiraría a ser de tal modo a conseguir determinadas cosas, aspirar a ciertas metas y objetivos, partiendo del yo como el concepto de la realidad, ¿no? Según Freud, esto se dividía, la mente se dividía en tres, ¿no? El ello, el yo y el superyo, ¿no? El ello es eso que no tiene filtro, el superyo sería como el juez, ¿no? El que dice, no, pará un poco, eso no se hace, el otro quiere hacer todo, y el yo sería el contexto de realidad, el que lo junta a los dos y le dice, mira, entre lo que vos querés hacer, que no te importa nada y no tenés filtro, y vos que lo prohibís todo, yo tengo una idea, vamos a ponernos de acuerdo. Eso sería el concepto en psicología del yo. Yo te lo explico así un poco más a lo criollo en estas reflexiones de psicología y espiritualidad que hacemos de bolsillo, ¿no? De lo cotidiano, como para que nos quede clarito, no suene muy técnico y muy, muy pesado. Y por otro lado, un aspecto más evidente es lo poco que nos cuesta explicar cómo son los demás. No te pusiste a pensar eso, definite, escuchate eso. A ver, nadie queda fuera de esto. Creo que hasta Buda debe haber juzgado. Viste que el budismo dice no juzgues, no juzgues. Creo que, bueno, es casi imposible, me parece. Hacerlo menos es, me parece, la meta alcanzar para ser totalmente sinceros. Pero ¿cuántas veces estamos definiendo al otro? Y así nomás, pum, hablamos como si estuviéramos en sus zapatos o pasáramos por las mismas cosas, como si nada. Definir los defectos y las virtudes ajenas es una tarea que a muchas personas no les supone esfuerzo alguno, ¿eh? En un mate, en un té, en el supermercado, en cualquier lado, enseguida, ¿viste aquel? Y sí, ¿qué querés? Sí, entonces, pa. Eso sí, cuando les preguntan cómo es ella o él, empiezan a hablar con fluidez y seguridad. Y ponen ejemplos reales, ¿no? Que acompañan a cada adjetivo que proyectan. En cambio, si a esas mismas personas les pedís que se definan a ellas mismas, te puedo asegurar que sufren un paradójico y extraño mutismo. Y es algo mucho más habitual de lo que podemos pensar. ¿Por qué es así? ¿Por qué no sabemos responder un simple ¿quién soy yo? ¿Viste? A veces preguntás ¿quién sos? Y lo que te contestan es lo que hacen. Y la respuesta a esta pregunta es bastante simple, ¿no? El ser humano está mucho más acostumbrado a usar los valores de juicio estable con los demás que consigo mismo. Es muy difícil ya no pensar en cómo somos, sino en ser objetivos con nosotros mismos. Pensalo, visualizate, recordate en situaciones así. Y en segundo lugar, al convivir todo el día con nosotros, tenemos ejemplos de acciones que pueden ser contradictorias. Somos más conscientes de nuestra evolución y no nos gusta encasillarnos en un adjetivo. Entendemos que somos muchos más complejos que cualquier palabra o grupo de palabras. Y de ahí que cueste tanto poder definirnos. Hay una frase muy linda que decía Benjamin Franklin, que hay tres cosas extremadamente duras: el acero, los diamantes y el conocerse a uno mismo. Entonces, el tema es ¿quién soy? ¿Quién sos? Te puedo asegurar que la respuesta es más simple de lo que crees. Soltar. ¿Volver a empezar? Centrado en Vos. Un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Hoy en Siempre Encantando, Esteban y Carla Morrison. No me digas que no es fácil, aunque yo siempre lo vi. Y no le pidas tiempo al tiempo, yo no voy a estar siempre aquí, porque soy de los que se lleva la lluvia, soy de los que se van, soy de los que no canción de una estrella del pop. No me digas que tú escribiste esta canción para alzar mis lamentos. Pero soy el que pudo llevarte a la luna, soy el que te llevó. No soy el que pudo saltar una duna, soy el que te salvó. Existir para no existir, o existir para no mentir, yendo hacia adelante. Para consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545 9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Estamos en el segundo bloque sentado en voz. Muchas gracias a los que mandan mensajes. Muy lindo el programa. Delphi me dice: soy intensa, soy sensible, me enojo a veces con facilidad. ¿Qué dice mi numerología? Bueno, a ver, Delphi, un poco te estás definiendo. Te estás definiendo bien escuchándote. Así que después, si te interesa, podemos hablar al aire con el tema de la numerología. Hoy estamos más con esto del encontrarse y escucharnos un poco. Pero bueno, a ver, te cuento que desde lo que podría decir tu nombre te definiste bastante bien, así que te estás escuchando un poco en todo esto. Te decía, ¿quién soy yo? Y por ahí la respuesta es más simple de lo que crees. ¿Quién sos? Y por ahí sos quien se refleja en el espejo. Sos lo que pensás. Por ahí sos lo que me ha pasado o lo que me gustaría aspirar a un futuro. ¿Qué sé yo? Son todas preguntas válidas, ¿no? Para definirte. Porque en realidad la propia identidad es como un rompecabezas, ¿no? De un montón de piezas donde todo debe como encajar. Somos parte de lo vivido. Somos parte de lo deseado. Somos un cuerpo, pero también somos nuestras emociones, también somos nuestros pensamientos, somos valores y deseos. Por eso, para aspirar a esa identidad firme, esa identidad valiente y resuelta, lo que necesitamos es como encontrar armonía interna. Yo siempre lo digo y lo dije al principio y lo voy a seguir repitiendo, y no es una cosa que por ahí pensaba antes o sentía antes, y con el tiempo creo que las vivencias, las experiencias y podría decir que en cierto punto algo de sabiduría que fui adquiriendo en la vida me hace llevar a que lo primero que uno tiene que tener es armonía. Viste, en muchas partes de la vida yo pedí independencia, libertad. Quería eso, viste, independencia, libertad. El liderazgo, el equilibrio, la humildad, y boom, iba metiendo cosas que están geniales. El amor, obvio, pero están geniales, pero la primera era, me di cuenta con el tiempo, que es la armonía. Ahí es donde todo lo otro empieza a tener buenas bases. Esa armonía interna entre todas estas piezas interiores. Porque, a ver, para saber quiénes somos, para cualquier tipo de situación, lo que necesitamos es estabilidad, aceptación, amor propio y fortaleza interior. Y sí, también un toque de locura y un poquito de ilusión. Pero para que todo eso pegue, ¿no? Como si fueran ladrillos de una pared, y construir esa hermosa casa que somos, ese nuestro propio castillo, lo que necesitamos es armonía, es hacerlo en armonía. Y esa armonía nos va a dar una estabilidad, porque nuestra identidad debe verse como un proceso continuo. Uno siempre está haciendo. De ahí que lo más lindo de la vida es la evolución, es ir evolucionando momento a momento. No es una imagen instantánea y estática, sino un estado que está en constante crecimiento. Y de ahí que nunca deba faltar la esperanza, ¿no? Y el optimismo para dar forma a una identidad más luminosa, capaz de alcanzar sus metas. Está muy bueno eso si no genera estrés, si no nos vamos a un deseo muy lejano, ¿no? Que parece que nos cuesta cada vez más alcanzarlo, y que ese sea nuestro destino, ¿no? Llegar a una meta y no tener un anhelo, un punto de partida que es nuestro deseo interno. Y está muy bueno querer ir por más, pero tiene que ser sanamente. Uno tiene que ser ambicioso en la vida, pero tiene que ser sanamente ambicioso. Uno tiene que animarse a volar alto. Está perfecto. Cuanto más alto vuele, más luminoso va a ser, más cerca. A ver, en el simbolismo del cielo, de Dios, del universo, uno se va a encontrar. Y está muy bueno alcanzar las metas. Está muy, muy bueno. Es parte en la pirámide de Maslow, que es un psicólogo también muy conocido. El bienestar, el sentirse bien, tiene que ver muchas veces con alcanzar metas. Está muy bueno. Pero ese no tiene que ser el desafío de tu vida. Ser un alcanzador de metas. Porque te vas a perder todo el entorno. Vas a poner solamente la libido ahí, te vas a perder la vida de los amigos, la vida del hogar, de la familia, del volver a empezar. Pensá un poquito en esto. Sería positivo que de vez en cuando te guardes un tiempo para tener una buena salida con vos mismo. Está bárbara, porque esa salida no tiene que ser hacia ningún lado, no tenés que gastar nada. Solamente tenés que tener ganas de ir hacia adentro, sin hacer nada. Porque si intentás hacer algo para ir hacia adentro, ya automáticamente estás afuera. Es simplemente la serenidad y la armonía del dejarse ser. de poder escucharse, venga lo que venga de ahí adentro. De esta manera vas a poder reflexionar sobre, por ahí, quién has sido. Vas a poder reflexionar también sobre quién sos y en quién te estás transformando. Para que de nuevo y cada cierto tiempo te hagas esa pregunta que por ahí a veces tanto temías. ¿Quién sos? Están muy buenos estos momentos de introspección. Estoy pasando por un periodo de esos y son muy muy buenos, muy saludables, de reflexión en soledad. Esos te van a ayudar a conocerte, a descubrir tu propia verdad. Porque solo si te preguntás quién sos, vas a encontrar las respuestas ahí. Ahí, dentro tuyo. Todos dicen, desde Jesús y Dios que te decían, viste, búscame, donde me buscas me vas a encontrar. O sea, ¿dónde? ¿En una iglesia? ¿En la vuelta? No, en el otro. No, en vos mismo. Siempre lo vas a encontrar. Después te puedes ver reflejado en el otro, pero lo vas a encontrar en vos mismo. Desde el universo te van a decir la conexión del universo, el canal que se abre, pum, pum, en tu corazón, pum. Ahí tenemos un canal. Desde la fuente van a decir, hay que ir a la fuente está en el interior. Listo. Cualquier tipo de creencia, religión, lo que sea, grupo de autoayuda, todos te van a decir ahí. Que vayas ahí, ahí adentro. En eso coinciden todos. Entonces, bueno, qué mejor que hacer caso. Por lo menos probar, como digo siempre, no me creas. Probalo y fíjate qué pasa. Fíjate qué respuestas hay ahí. Respuestas que en algún momento esperabas que por ahí te dieran otras personas, pero que realmente sos vos quien las debe descubrir, porque la verdad, hoy decía que íbamos a tener una invitada especial, y la invitada especial es la verdad, tu verdad, porque si tomás la verdad de otro, automáticamente pasa a ser una mentira si no la experimentás, tu verdad, tu realidad, tu forma de sentir, buscar tu ideal. Tu ideal de vida, de pareja, y animarte a transitar y a construirlo. Construir lo propio. No querer construir lo diferente de lo que te pasó en la infancia, si estuvo mala, o lo mismo, si estuvo buena. No, buscá lo propio, tu propia identidad. Animate a hacer casting, animate al prueba-error. Animate a decir basta y a volver a empezar. Mientras respires hay posibilidades. No entres en el juego del ego, sos grande, no podés, ¿qué vas a hacer? Ahora vas a empezar de vuelta, dejate de embromar lo que van a decir. No, no entres en ese juego. Descubrí vos qué es lo que querés. Por ahí puede ser que coincidas con alguna otra persona, porque bueno, uno se junta muchas veces con lo como vibra, ¿no? Lo que está alrededor de uno es como uno está vibrando. Y puede ser que coincidan, buenísimo, pero te priorizás vos. Después puedes coincidir con el otro, pero primero vos. Y no desde un acto de arrogancia, sino desde un acto de amor propio. Es la mejor manera de poder compartir, saber quién sos. Ahora, a veces esto es más complicado que el acto de hacerte la pregunta, ¿viste? Porque hay que conocerse y hay que hacerlo en profundidad, de una manera completamente sincera. Un buen punto sería empezar a hacer cosas que te causen satisfacción. Hacé lo que te excite. Hay un montón de personas. En numerología hay cierto número, el 9, que dice, bueno, a ver, hacé, qué sé yo, a ver, Hugo, Julio, Julieta, ¿no? Como para decir, alguna persona que haya nacido un 9. Argentina nació un 9. 9 de julio. El 9, el número que dice, hacé lo que te excite y lo que te plazca, sin esperar nada de nadie, desde vos para el otro. Y les complico, les complica la vida, ¿viste? Y no, y cómo, y qué sé yo, yo siempre doy, estoy, porque el problema es esperar, sentir la frustración de que yo doy todo y nunca me dan a cambio y siento que siempre ando, ¿viste?, por la mitad y como que me usan, entonces empiezan con esas famosas frases de que no hay que ser tan bueno, como si sos bueno te vas por boludo, por boluda, no, no jodan. Hacé solamente lo que te excite y lo que te plazca. Tan difícil es. Y no esperes nada. Que no significa que no que la vida te pueda colmar de bendiciones, pero vas a tener el doble placer, el de haberlo hecho y el de lo que te vuelva. que seguramente que si vos hiciste las cosas con plenitud, vendrán cosas iguales. Es muy difícil hacer el bien y que te vengan patadas en el culo. Es muy difícil. Puede pasar una, dos, pero hasta ahí. Hasta ahí. Entonces empezá a hacer lo que te cause satisfacción. No sé, lo que sea. Lee, caminá. Mandate a algún lugar lindo. El que vos puedas ir. Visualizá algún otro, a lo mejor. Y sentí que tu corazón te lleve a cumplir eso. Aunque te parezca fantástico. Acordate que te dije, un poco de ilusión hay que tener. Tenía acciones para las que la soledad no solo es un impedimento, sino que puede ser una ventaja. ¿Cuántas veces disfrutaste de llegar a tu casa y decir, bueno, me saqué las zapatillas, me tiré en la cama, en el sillón, a hacer nada, un ratito de nada? Bueno, ahí tenés un espacio de soledad en el cual, o hoy me hice algo rico de comer, o me puse a ver la película que me guste y que nadie me joda, me voy a leer lo que me guste y que nadie me interrumpa. Está bien, por ahí tenés hijos, pareja. Bueno, son 15 minutos, tómate 15 minutos. 15 minutos para vos, empezá así. También podés pedir una opinión, un asesoramiento con algún profesional. Podés pedírselo a algún amigo íntimo, a alguna persona realmente de tu confianza. Porque a veces, a ver, también la imagen que los demás tienen de vos te puede dar alguna pista, viste, muy interesante, y te puede ayudar a descubrir tu verdadero yo. O por lo menos, si estás en la vereda de enfrente. Está bueno eso, sin ser necesitado de esa aprobación. Es como que estás haciendo una encuesta, viste. Estás viendo a ver qué reflejás en el otro, un poco. Y te fijás, viste. Si 10 personas dicen que sos una jodida, un jodido, bueno, qué sé yo. No sé, viste. Por más que te sientas que sos el mejor del mundo o el más bueno, y los 10 que te juntás dicen que sos jodido, bueno, o cambiado, o cambiado de actitud, o cambiado de grupo. Pero bueno, observalo, abrí el juego. No lo tomes como una verdad absoluta, porque no siempre lo que los demás piensen de vos te va a definir. ¿Estamos? Y por último, y como para ir cerrando este bloque, recordá algo muy importante. Vos tenés la capacidad de elegir lo que es mejor para vos. Cuando te conoces, desde un trabajo, una pareja, una carrera, cuidarte, lo que sea, hasta en una situación terminal, vos podés elegir cómo la terminás si sabes quién sos. Porque una vez que sabes quién sos, es más fácil definir qué querés o cómo lo querés transitar. Y seguramente vas a aumentar las probabilidades de que tus decisiones sean las más acertadas. Estamos, bueno, vamos a escuchar un poco de música y fíjate si en el bloque escuchando la música que vamos a pasar ahora te puedes responder la pregunta que le dio origen al programa de hoy, que es ¿quién sos? Subí el volumen y bajá un cambio. Centrado en vos, con la conducción de Osvaldo Damiani. Por la ventana y me pierdo en tu mirada de amanecer. Hoy dejo que mi cuerpo se despierte, lo llevo, lo traigo, lo muevo y lo dejo ser. Hoy dejo que mis manos te conozcan, que mi alma se escape de noche para ir por ti. Ir a ti.

de tomar un contacto más auténtico con nuestro yo y con sus necesidades, ¿no? Por ahí hacer un poco de distancia. Y para hacer distancia no hace falta tomar un avión, ¿no? A veces o irse a un lugar exótico. Por ahí un largo paseo en soledad para calmar la mente y ver mejor. Porque vale la pena a veces alejarse para tomar cierta perspectiva, para ver un poco las cosas con un poco más de tranquilidad y claridad. Es como distanciarnos de forma temporal de lo que nos es cercano para poder decir mejor, para clarificar esas ideas, esos deseos, esas emociones. No te digo que sea fácil, porque es como que muchas veces la gran mayoría estamos muy apegados a esa realidad inmediata tan llena de estímulos y de presiones. Pero bueno, se pueden hacer algunos ejercicios que terminan siendo altamente beneficiosos, ¿no? Desde muchas culturas que hablan de la meditación, la no mente, hasta, qué sé yo, salir a caminar. Hay gente que dice, ay, bueno, hoy estoy loco, viste, tiene que decir algo, vine algo, dice, bueno, ahora vengo, y pum, y salió a caminar y es como que aclara algunas cosas. Otros se ponen a hacer jardín, otros van al gimnasio, qué sé yo, poder aclarar un poco, alejarte un poco de ese pájaro carpintero pica cerebros y poder ver con más claridad, ¿no? Las personas es como que somos hábiles, expertas en distanciarnos casi a cada instante, pero eso sí, lo hacemos a través de esa mente hiperactiva pero errante. Es la misma que se pierde a menudo en su propio laberinto de preocupaciones, de pensamientos rumiantes. Ay, no puedo dormir, me duele la cabeza. Y bueno, hay un pensamiento rumiante todo el tiempo ahí, lleno de recuerdos. Es como un tipo de proceso mental que no ayuda, no es útil y que te sitúan a menudo en estados de gran agotamiento. Estoy cansado de tanto de que de resentir, les digo yo. Resentir, sentir siempre lo mismo y no accionar. Hay un libro que una vez llegó a mí que se llama Focus, como la marca del auto, ¿no? Como el modelo, digo, de una marca de auto, Focus. Y que habla de la necesidad de entrenar la atención. Y por llamativo que te parezca, un modo de lograrlo es aplicar otro tipo de distancia. O sea, se refiere a esa en que el cerebro es capaz de tirar el ancla del rumor mental inútil e inmediato para situarse en una atalaya de silencio en el que poner la mirada ahí en donde es realmente importante. Desde la psicología también, ¿no? Están surgiendo nuevos términos, ¿no? Que por ahí hay que tenerlos en cuenta. Hay uno que es el autodistanciamiento, qué sé yo. Salí a caminar, bajá un cambio, meditá. Son palabras, son sinónimos, ¿no? De esto. Hay después diferentes técnicas, ¿no? Pero bueno, qué sé yo, a mí me gusta leer y buscarlo y averiguar, y es un concepto interesante que revierte, por ejemplo, en un mejor manejo del estrés y de la ansiedad, en una toma de decisiones por ahí más efectiva, incluso en un modo excepcional de potenciar el proceso creativo, ¿no? Que en realidad, yo digo que no hay que crear nada porque hay un creador y todo nos fue creado. Lo que hay que tener es la capacidad de poder transformar, ¿no? La alquimia. Qué sé yo, hay técnicas, ¿no? El simple hecho de descansar la mirada en un escenario que te resulta relajante pero atractivo, eso te va a ayudar a distanciarte psíquicamente de la realidad inmediata para por ahí conectarte con vos. Es una estrategia de autosugestión. De hecho, puede ser viendo un pájaro, viendo una flor, viendo un paisaje o viendo un mandala. Esto es milenario, no se me ocurre a mí, ¿no? Cuánta gente se pone a ver un mandala y se va como yendo de eso, se va relajando. Qué sé yo, es como alejarse para tomar una perspectiva, ¿no? Yo siempre digo, y lo decía siempre en una introducción que tenía al principio del ciclo de Centrado en Vos, ¿no? Que decía que toda persona se puede perder en un laberinto, pero que todo laberinto tiene una salida, y que la mejor manera de encontrarlo justamente es eso, es elevarse espiritualmente, es poder alejarse para reflexionar y verse a sí mismo, ¿viste? Y de esa manera sí podés encontrar, vas a encontrar la salida. Es alejarse y tomar una perspectiva, que no tiene que ser obligatoriamente tener que hacer la valija e irse a algún lado, ¿no? Porque uno se puede llevar los despelotes encima y no importa, lo único que cambia es el paisaje. No tiene que ver con un alejamiento de un lugar externo a otro, ¿no? Sino desde un lugar interno, alejarse de la cabeza y conectarse con el alma, con el corazón, y ver desde ahí. O poder salirse como de sí mismo y ver qué conexión tiene uno justamente con eso, con el corazón, con el alma, con el espíritu y con la cabeza, con la mente. ¿Quién está predominando, no? ¿Quién es el que guía? ¿Quién es el que ordena? ¿Quién es el que acomoda las cosas? Es como que te puedo asegurar que aprender, eso se entrena, ¿no? A poder entrenar la distancia mental te va a ofrecer sin dudas un gran número de beneficios. Que por ahí ni te los esperabas, es como un arte, es el arte de ver el mundo en segunda persona. Muchos de los nuevos gurús te van a decir, bueno, sé un observador, ¿no? Observándote, sé un observador de vos mismo. A veces yo después de una consulta le digo, probá, mirá que hicimos una charla muy profunda, hicimos como una, y bueno, suelo hacer imposición de manos en la consulta, es como un reiki, una relajación, y le digo, mira, por una semana sé simplemente un observador de vos mismo, no te juzgues, no te presiones, observate, no, lo que tenga que ser que sea, y fíjate cómo va observándote. Una semana, probalo, 3 días, 4, a ver cómo va. Esto de ver el mundo en segunda persona no es dejar, qué sé yo, a ver, porque a veces se te complica todo, ¿viste? Te meten desde la psicología, está como la necesidad de aprender a estar presentes. También es la importancia de sintonizarnos con nuestros pensamientos y necesidades, el vivir el ahora, eso está bien, pero en ocasiones es necesario alejarse para tomar una perspectiva y un modo de hacerlo, es viéndonos a nosotros mismos y al mundo en segunda persona, observándonos, que también vamos a estar en el momento presente y también vamos a ser protagonistas, pero no vamos a tener una mirada condicionada por la memoria, por el pasado, sino que vamos a tener una mirada más auténtica, porque nos vamos a mirar con compasión, sin juzgarnos, y vamos a tratar de ver si nos gusta o no nos gusta lo que está pasando con nosotros, y nos vemos cómo accionamos. Y bueno, y ahí es donde tenemos la tranquilidad de poder cambiar esto, porque el poder lo tenemos nosotros. Está bueno, es un mecanismo idóneo para reducir el ruido de las emociones, ¿eh? Es poder hablarnos con amabilidad, pero de manera directa. Y también a su vez nos va a permitir analizar nuestro mundo interior con objetividad, con calma, con conciencia plena. Se puede hacer, entrenalo, hacelo diariamente. Acordate de esto, pregúntate, mirate al espejo y pregúntate, ¿qué es lo que me preocupa? ¿O qué es lo que preocupa a, y decí tu nombre? ¿Qué es lo que le preocupa a Oba Damiani? Entonces, ¿qué crees que es lo más conveniente ahora? ¿Qué puedo hacer para solucionarlo? Y sobre todo, después de esas preguntas, reafirmarte que te mereces ser feliz, que tenés que ser valiente para tomar decisiones y que todo va a salir bien. Soltar, volver a empezar. Centrado en Vos, un programa que te invita a que vos seas el protagonista de tu propia historia. Tanto acercaron tanto así que yo guardo tu sabor, pero tú llevas también sabor a mí. Si negaras mi experiencia en tu vivir, bastaría con abrazarte y conversar. Tanta vida yo te di que por fuerza tienes ya sabor a mí. No pretendo ser tu dueña, no soy nada, ya no tengo vanidad de mi vida. Soy lo bueno, soy tan pobre que otra cosa puedo dar. Pasarán más de 1000 años, muchos más. Yo no sé si tengo amor, la eternidad, pero hacer tal como aquí en la boca llevarás sabor a mí. Consultas o entrevistas personales con Osvaldo Damiani, comunícate al 1545-9584. Por correo electrónico a ovadamiani@gmail.com. O en Facebook, encontralo como Ova Damiani. Bueno, llegamos al final, nos estamos despidiendo. El tema que escuchaban recién, Sabor a mí, es de una amiga de María Samarvide, así que bueno, la pueden buscar en YouTube, la Samar, con Z, Samar Band. Se pueden suscribir ahí en su canal, la pueden ver, la verdad que bueno, es una divina y siempre van a ver cosas, actriz, cantante, bueno, no me gusta definirla como, no, siempre está haciendo, ¿no? Prefiero definirla como artista, porque es bastante completa en todo. Así que bueno, acuérdense, la Samar Band en YouTube, y enganchan ahí, pueden escuchar un montón de temas, hay muchos que son interactuados y muy divertidos. Bueno, terminamos, espero que lo hayan pasado bien, y que tengan un descanso reparador, y como, a ver, acordate una cosa, el mejor estado de la vida, acordate esto, el mejor estado de la vida es el estado del estar tranquilos. Lucha por tus sueños, no los dejes ir. Ese es el camino que hay que seguir. A pesar de los problemas, de que todo esté mal, y nunca dejes de soñar, y nunca dejes de creer, las cosas van a cambiar, todo depende de ti, y nunca dejes de soñar, y nunca dejes de creer.